frágil nuestro pan de cada día, frágil el suelo bajo tus pies, frágil la alegría de mi tierra, frágil quien te ha visto y quien te ve. Frágil ese cuerpo tan amable que cuidaremos como a un niño abandonado. Frágil lo que dura para siempre. Frágil aquello que no he dado. Especialista, el barniz de la civilización. Frágil quien no cree a pies juntillas. Frágil libertad sin opinión. Frágil quien sin odio y sin violencia. Frágil quien de ningún. Frágil confiar en la distancia, frágil frontera del sur. Frágil contigo, pan y cebolla, una de arena y otra de cal. Frágil tu mano en la mía, a cada paso de humanidad. Canela en rama. Canela en rama. Canela en rama. Frágil la carne contra el metal. Frágil el...